y arrancaremos el 2012 próximo lunes, como hicimos el año pasado. No vamos a hacer un receso, sino que vamos a darle de largo. Así que como todavía queda buena música, empezamos con Hijos del Pueblo de Banda Bassotti. Y bueno, esto es lo que te va a deparar hoy, Ruido Rebelde. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Si querés comunicarte con Ruido Rebelde, podés hacerlo al 0237-466-559 o enviar un mensaje de texto al 1561-540359. Empezamos el bloque ibérico con una de las mejores épocas de Euskadi, lo que se habla musicalmente. Estamos hablando de los míticos MCD, un directo sacado en el 87, Vivo Gaztetxean. Lo que vamos a escuchar es No hay libertad de expresión, de esta banda oriunda de Bilbao. Hoy se arma Banda del Raz, segundo disco, mucho más metalero. Este disco salió esta semanita de La Industria del Miedo, editado por Walking Class. El tema que vamos a escuchar es Domingo Sangriento. Odio y muerte en el Palacio de Invierno. Mil almas caídas por el Imperio Zarista. Domingo es un hombre y sus días el infierno. Duma es mentira y la paz es la esperanza. Otro disco nuevo salió esta semana, hablamos de los mostoleños, Proyecto Costradamus. Otro disco que pasamos anteriormente, este le pasamos porque es nuevo. El tema Miseria, de su disco Miseria, muy buena portada aparte, muy buen disco, tío. Globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Comenzamos esta semana con una banda bastante vieja de la escena inglesa. Estamos hablando de los Blitz. Lo que vamos a escuchar ahora De su disco del 82, Boys of the Generation, un tema que se llama Your Revelation. Time is a million. Seasons and miles. Nos vamos a ir ahora a Alemania a escuchar Voskhod, la canción que vas a escuchar. Es del disco Sol 12, el tema que vamos a escuchar. No sabemos alemán, no lo vamos a poder transmitir. Nos vamos ahora a Rusia a escuchar de Ming, la canción que vas a escuchar. Sí, Kyle Distein de su disco Where Is Your Good. Bloque Metal. Música violenta para un mundo agresivo. Esta semana en el Bloque Metal vamos a estar escuchando Violator, banda de Estados Unidos, de su disco Chemical Assault. Lo que vas a escuchar es una canción bastante vieja que se llama Nickelback.

Seguimos con un poquito de ruido, vamos a escuchar a Total Child. Recordemos que en la emisión anterior estuvo uno de los componentes de dicha banda. Lo vamos a escuchar de Plague of the Fiends del 94, Fuck the System. Seguimos en Brasil, lo que vamos a escuchar es Calibre 12, su segundo disco, Resistiremos a Teofil. El tema que vamos a escuchar es Resistiremos a tu Ofil. Queríamos poner otro tema de Calibre 12, otro temazo que compone esa placa, una banda con muy buen sonido y muy buen contenido. Rock and roll, go! Y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Comenzamos el reporte de la escena local. Vamos a escuchar un poco de hardcore. Estamos hablando de orientación. Lo que vas a escuchar, ellos vienen por más. Así no lo hice, a pesar de que compadre. Seguimos con más reporte de la escena local del hardcore de orientación. Vamos a escuchar el punk de marzo del 76. Lo que vas a escuchar ahora de esta gran banda es Democracia. Ahora a escuchar un viejo grupo local. Estamos hablando de Rigidez Cadavérica. Esto es de un demo inédito. Cuando en todo el mundo los grupos de punk estaban apoyando la revolución sandinista, el nombre de la canción, Nicaragua. No pasará. ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Joven sandinista detrás de las colinas, se encuentra el enemigo dispuesto a destruirte. Toma tu fusil y pelea por tu vida, pues eres el orgullo de América Latina. No confíes en la ONU ni en tus falsas palabras, pues tus propios hermanos te han puesto la espalda. Camino abrió el camino, que no encuentres tu destino. La sangre de Camilo, hermano, no ha corrido. Reagan tiene miedo, pues le teme al cristianismo. Reagan dijo Pablo, los padres del fascismo. Tiros en las plazas, tribunales, callejeros. Todos declarando Nicaragua tiene huevos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, en un lado y otro cada día, ocupando las tierras, afincando sus garfios en las tierras que le pertenecen y defendiéndola con su vida. Nicaragua, sandinista. Vivimos en un mundo que tiene muros, y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Policial e institucional. Informate. Llegamos al bloque antirrepresivo y como vinimos trabajando durante todo este ciclo de 2011, tenemos que decir claramente en este último programa que la política represiva en esta era, en la era de la gestión K, abarcó un amplio campo. Ha incluido el asesinato de 17 militantes populares, la represión a huelgas, movilizaciones y ocupaciones de tierra, el procesamiento de 6.000 militantes, la persecución y el despido de los trabajadores que se organizan, y el intento de disciplinamiento social por medio del gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y las torturas en cárceles, comisarías e institutos de menores. En este marco, una de las prácticas represivas más graves y veladas del peronismo gobernante es el encarcelamiento por razones políticas. Por esto, en este último programa, seguimos luchando por un fin de año sin presos políticos. Y desde Ruido Rebelde decimos: libertad a Karina Lagalle Germano López, libertad a Carlos Olivera, libertad a Víctor Oñate, libertad a Mario Tapia, libertad a Aldo Claro. Ni un preso político más en la Argentina. Si a esta situación sumamos la aprobación de la ley antiterrorista en este paquete de medidas el jueves pasado, vemos que claramente la perspectiva represiva choca y deja en claro cuáles son los límites de este relato construido desde el poder en materia de derechos humanos. Vamos a ir cerrando el año de lo que fue Ruido Rebelde. Nos vamos a ir con el tema antirrepresivo. Se vamos a dar a delinquir, castigo y aislamiento. Seguimos, como siempre, lunes tras lunes, porque nunca paramos. y esta canción muy particular de la banda esta chilena Delinquir. Recordemos que Freddy es parte de Delinquir, se encuentra privado de su libertad junto a Marcelo y Juan en las cárceles del estado chileno. Desde acá también estuvimos trabajando en la campaña de la libertad de estos compañeros y vamos a seguir luchando para que no haya más ningún compañero secuestrado en la cárcel del sistema. Nos despedimos, cerramos este 2011, pero el lunes que viene comenzamos con un 2012 con mucho más ruido rebelde, con mucho más reporte de lo que pasa no solamente en la música en nuestra América, sino también lo que pasa en cada uno de nuestros pueblos. Nos estamos escuchando el lunes próximo. Nos vamos entonces con Delinquir, la canción Castigo y Aislamiento. Nuestro 2020 grano de arena es cultura para la guerra social. Esta hueá es todos los días conflicto, y el conflicto hay que aguantarlo, pero aguantarlo con orgullo, con dignidad, loco. Esto es un poquito, un grano de arena. Esta hueá es un poco de steel punk, punk político. En nuestra música están los presos, los muertos, la gente que está en las federaciones, loco, la gente que anda ilegal.